Hola amigos, estáis escuchando Radio Crack de Gijón. En el 105 de la FM. Este es el tren de la vida, un viaje en el que os contamos cosas. Cosas de música, de psicología y vivencias diversas. Y donde la realidad y la ficción se funden. Y después se confunden. Este será el viaje número 216. Casi nada. Los viajes del tren mágico suenan y estamos en el martes, a eso de las 6 de la tarde. Y también los domingos a eso de las 11 de la mañana. Vamos a decirle a Giuseppe que empiece, inaugure el viaje. Venga, Giuseppe, a ver qué haces hoy. Bueno. Pita ya, hombre. Este italiano, cuando no rompe la botella, hace de las suyas. Bueno, ya estamos en plena marcha. Os tengo que presentar a los tipos que hacen posible este viaje. A la locomotora, el italiano Giuseppe. El que llena el tren con gente interesante, estrellas y estrellados del rock, es californiano Wilson. Y en la cantina tenemos a la belleza Diane, que es hermana de comuna de Wilson. Es también californiana y vive en el barrio de Sausalito, en una casa flotante que algunos tenemos la suerte de conocer. Bueno, y hoy también tenemos al comentarista de lujo que nos suele acompañar últimamente y que tenemos que saludar, cómo no. ¿Qué tal está usted, señor Jimmy? Muy bien. Saludos a Wilson, a Giuseppe y como no a Diane, que espero que nos trate bien a última hora en su cantina. Sí. Y... ¿cómo va a ser este viaje? Sí, bueno, es que, a ver, en los trenes la cantina es muy importante porque en la travesía pues hay que... hay que echar gasolina, ¿no? Hay que tener apoyo logístico, claro. Y Diane es maravillosa, una californiana auténtica. Sí. Bueno, y que esa... tiene usted una frase que nos gusta meter en nuestros viajes. Es que ¿cómo va a ser este programa? Este programa va a ser distinto, pero nunca distante de ti ni de toda la audiencia que te sigue. Muy bien, muy bien. Así se presenta Jimmy, el fiu de... ¿Cómo Miro. Es? De Miro. Jimmy, el fiu, el fiu de Miro. Bueno, lo que pasa es que en el tren le llamamos Jimmy... Porque, claro, es que la gente, como no le gusta lo gutural, pues esa G la convirtieron en una Y, en una Y. Y entonces se convierte en una Y, I latina, M y latinas. Os contaba que aquí le llamamos Jimmy, porque claro, ¿cómo le va a llamar Dayan, que es de Argentina? Digo, no, perdón, no de Argentina, que es de California. Claro, y dice, claro. Y entonces, claro, le dice Jimmy con en plan amoroso, que es tremendo. Bueno, podía llamar también Charlie por García, pero no pasaba nada. Hoy tenemos un viaje bastante especial. Ya que os gustó a nuestros seguidores fieles, os gustó mucho el anterior viaje dedicado a estrellas y estrellados del rock que pasaron por la cárcel, es decir, por un hotel gratuito para gente de mala vida. Sí. ¿Eso sería la traducción de cárcel? Sí, más o menos. Hotel, o sea, gratuito para gente de buena vida o de mala vida. Los que tratamos en el anterior viaje eran unos bandarras de cuidado, pero me parece que la cosa no anda a la zaga. No, este viaje yo creo que... En el anterior viaje trajimos algunos que no habían pasado por la cárcel, pero que habían hecho canciones sobre la cárcel. Efectivamente. Pero creo que hoy solo tenemos expresidiarios, vamos. Todos. Bueno, entonces, aquí hemos traído, tenemos que andarnos con cuidado porque es gente a veces de poca broma y hasta... Bueno, ¿con quién vamos a empezar? Tenemos nada menos que en el primer vagón a Chuck Berry, uno de los creadores del rock and roll, que nos va a tocar sin más dilación, luego hablaremos de él, uno de sus temas. Venga, Wilson, dile a Chuck Berry que por favor deje lo que esté haciendo, que ya está mirando demasiado a Dayan. Venga, que empiece con una de sus canciones conocidas o desconocidas, pero que nos gustan mucho. Señor Jimmy, le está gustando ver a este tipo, ¿eh? Sí. Está maravilloso. ¿Ha visto cómo va? De lado a lado, haciendo el pato, ¿no? ¿O cómo hace? Exactamente. El pato. Bueno, famoso por eso. From the coast of California to the shores of the Delaware Bay. Bueno, pues hemos empezado con uno de los creadores del rock and roll, y casi nada, ¿no? Es podríamos tal vez decir, el primero... Sí. Podríamos decir que más que nada del rhythm and blues, ¿no? Porque Chuck Berry, una de las cosas más simpáticas de él es que se hizo muy famoso por la gente con la que tocaba. pues tenía, les ofrecía siempre sorpresas. Es muy famosa la que se le ofreció a Keith Richards cuando sale al escenario, y se supone que todas las canciones, sea de rock and roll o de lo que sea, tienen un tono en el que se desarrollan. Pero con Chuck Berry eso nunca estaba claro, porque la canción que estaba en mi bemol, o la canción que estaba en fa, o la canción que estaba en do, de repente él decía, pues en si, y la vamos a tocar en si. ¿Pero cómo? ¿Qué dices? Y de repente en el escenario, al marcar, pues él marcaba y decía que iba en sí, y todo el mundo a ponerse las pilas. Claro, un tío imprevisible, 90 años que vivió el angelito, tenemos un holograma precioso aquí en el tren, y nos faltan 33 días para conmemorar que estamos, que llevamos 5 años sin Chuck Berry, y no deja de ser una gran pérdida. Tenemos la suerte de que Wilson, que es mago, le trae aquí, además de jovencito, ¿no? De jovencito, bueno, que empezó a triunfar y tal, igual cuando tenía ya 30 años. Jovencitos eran los Rolling Stones y otros que le imitaban, ¿no? Uh-huh. Pero era tan... Bueno, pero aquí, como, ¿por qué lo hemos traído hoy? Porque este pasó por la cárcel 3 veces. O sea, así de sencillo. Ya cuando tenía 15 años, y además era de clase media, porque este era un negro, pero no era de clase baja, era de clase media. Pero ya con 15 años atracó una tienda a mano armada. Bueno, total que acabó en un colegio de esto, en un reformatorio que se llama, y allí salió cuando ya tenía 21 añitos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la mayoría de edad cuando aquello era los 21, no los 18 como ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en torno al año 55 ya sus temas empezó a grabar, y sus temas fueron muy conocidos, este que ha sonado, Back in the USA, pero otros muchos más conocidos. Sobre todo Johnny B. Goode. Johnny B. Goode. De hecho, había bandas aquí en España, como Burning, ¿sí? que siempre terminaban sus conciertos tocando Johnny B. Goode. Sí. Como homenaje a... Bueno, había mucho, incluso gente más elaborada, como Urian Heat y tal, que hacían, acababan con una merle de rock and roll y que gusta, incluso Bruce Springsteen lo ha hecho, ¿no? Robert Beethoven ha tenido temas. Vamos, que ha versioneado muchísima gente. Bueno, pues entonces, las otras 2 veces que entró en la cárcel tienen más miga, Resulta que en el año 59 ya llevaba 4 años de éxito y tal. Fue arrestado en San Luis, acusado de que, de llevar desde México a una joven apache de 14 años allí a San Luis, con propósitos inmorales, eso le hacía la sentencia, ¿no? Y además propósitos relacionados con la prostitución. Es decir, que se cogió un apache de 14 años en las montañas de México y la llevó allí y la puso a trabajar, y punto, ¿no? Le gustaban tiernitas, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es que las películas de indios, oye, qué guapas eran las apaches, ¿eh? Cuando veíamos aquellas películas de indios y veíamos con 15 años, 16 años, aquellas indias tan guapas, decía, ¿para qué serán tan bobos? Los vaqueros, digo, que las matan, ¿no? No será mejor lo que hacíamos los españoles, que era quererlas un poco, ¿no? Beneficiarse. Sí, bueno, no sé, juntarse un poco, sí. Quererse, ¿no? Sí, sí. Vamos a decirlo suavemente, ¿no? Peor, donde llegaban los ingleses les mataban y punto, ¿no? Nosotros no, nosotros éramos más finos, ¿no? Bueno, y la tercera vez, ¿qué pasó la tercera vez? Pues resulta que como no pagaba impuestos, porque este cobraba, hacía una actuación, en el año ya 79, ya bastante más mayorcito, pues le metieron 4 meses otra vez, porque por evasión de impuestos. No pagaba, él cobraba y creo que tampoco pagaba a sus músicos ni nada, o sea, un desastre total. Creo que incluso Keith Richards de los Rolling Stones, como era uno de sus héroes, hizo una gira con él o algo así, uh-huh. y tuvieron sus más y sus menos, ¿no? Sí. Porque, oye, Keith Richards, bueno, pues tampoco es para muchas bromas, ¿eh? No, sí. Además él incluso en sus giras decía que iba solo y decía que donde tocara... Que hubiera una banda que supiera sus temas. Y ya está. Sí, se presentaba. Eso sí, había que saberlas en todos los tonos, en los 12. Sí, porque claro, nunca sabía si qué tono le iba a tocar. O sea, sí, cuando venía, por ejemplo, a España, que vino aquí, pues él venía con una guitarra y el promotor pues le tenía que haber buscado unos músicos que conocieran sus temas, yo qué sé, músicos de aquí, de podían ser de músicos de Burning y de otros, oye, encantados, ¿no? Hombre, no, tocar con ese tío para la mayoría de la gente pues será como tocar con Dios, ¿no? Era una bendición. Sí. Bueno, yo leí una vez que el primer tema de rock and roll lo hizo Ike, escrito Ike Antina Turner. Dice que es el que primero hizo un tema de rock and roll, ¿no? Y luego, bueno, hay muchas teorías sobre igual que el nacimiento del jazz. Son teorías que muchas veces están sujetas pues a la objetividad de la subjetividad de quien lo de quien lo dice, ¿no? Luego estaba Little Richard también al piano, que es también uno de los primeros, ¿no? Bueno, pues ahora en el siguiente vagón tenemos a otro angelito, este... No sé cuál será más bandarra de los dos. Porque este que viene ahora también, madre mía. Bueno, entonces, vamos a hacer parecido primero, Wilson, dile a nada menos que a Jerry Lee Lewis que toque lo que mejor sabe, que es Boogie Boogie, y bueno, pues como tocaba tantos Boogie Boogie, pues había que ponerles algún nombre. A mí me gusta mucho, es uno que se llama Boogie Boogie Countryman. Bueno, pues ya está. Díselo, Wilson, díselo en el argot este del country, para que te haga caso. Y no se enfade, porque estos se enfadan rápido, ¿eh? Well, folks, you can call me country. And I have been known to be a little wild. But I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie-woogie country man. Better watch now, my good heart. Yeah. Well, I can do a little rock, do a little roll. Country boogie-woogie gets a deep down in my soul. Below. It's got a hold on me. I'm a boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie man from Tennessee. Well, I can catch a bulldog, I can take his bone, I can shake it, boogie, break it for you all night long. It's got a hold on me. Yes. I'm your boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie man from Tennessee. Yeah. I'm like a backwater bulldog, I'm ready to jump. Yeah, I've got a hold on me. I'm the boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie man from Tennessee. Play it on the brother with a guitar. Oye, Jimmy, ¿has visto que da con el zapato en el teclado? Sí, ¿no? Y cuando no le da por quemarlo también. No, pero es que está cantando y de repente levanta la pierna y da con el zapato en el teclado. Muy chiflado siempre. Bueno, vaya elemento, ¿eh? Y todavía vivito y coleando. Sí. 86 tacos. Hombre, claro, el Roman tiene joven, ¿eh? Así estamos nosotros. Thank you. Wow. ¿Qué se puede decir de este pollo? The Killer, el asesino. El asesino, The Killer le llamaban, sí, ¿no? Sí, The Killer. No, yo creo que si hay nombres que definan ciertos artistas, ciertas personalidades del rock and roll y de otros aspectos, yo creo que en este caso está como muy acertado porque... Jerry Lee, aparte de que, bueno, muy mujeriego, se casó 7 veces y todo eso. ¿Siete veces? Nada, porque bueno, al hombre le gustaba variar y eso. Bueno, y tal, claro, también total. 7 hijos, me parece que tuvo también, o algo así, alguno adoptado y tal. Bueno, el caso es que yo lo que me gustaría destacar de este individuo que tengo aquí en el tren, y se lo voy a decir cuando tomemos la copita con Dayan en la cantina. Yo con el que tiene malas y es que recuerdo con mucho cariño su trabajo que hizo cuando yo era tributito, que se llama un disco doble London Session. Es una verdadera maravilla. Todo aquel y aquella que esté subido al tren de Radio Crash, el tren de la vida, y quisieran saber algo más de Jerry Lee, que busquen ese disco en internet. Se llama London Session, es doble, y en él están ni más ni menos. Tiene unos guitarristas de alto voltaje, de lujo, como Alvin Lee, Albert Lee, está Rory Gallagher, tiene a Gary Wright, tiene al bajista Klaus Burman. Tiene un personal ahí que es que eso es para quitarse el sombrero. Es un discazo. Utiliza mucho el campo del country, que a mí particularmente me encanta y es un campo que me gusta mucho. Y me parece que es un tío que, aparte de lo chiflado que haya estado siempre y de lo tal, es un auténtico killer, sin duda. Bueno, entonces ahora me toca a mí decir que por qué este pollo entró en la cárcel. Bueno, ya apuntaba maneras desde pequeño, entonces su mamá, cuando el chaval tenía 15 años, le apuntó a la iglesia. Le apuntó a la iglesia para que aprendiera canciones evangélicas, pero ¿qué pasó? Que le expulsaron porque él solo quería tocar boogie boogie, cogía el piano, el órgano de la iglesia y lo dejaba hecho polvo, en fin, que le echaron, ¿no? Pero bueno, lo que no le sirvió para ir al cielo después, le sirvió para entrar en contacto con la casa de discos Sun Records y allí empezar a tocar de piano para discos de Elvis Presley, de Carl Perkins, de Johnny Cash y de sacar sus propios discos. Y bueno, por ejemplo, tenía un éxito que se titulaba Great Balls of Fire, es decir, Gran Bola de Fuego, que fue bastante criticada por su trasfondo sexual. Bueno, parece ser, nos ha contado, que él mismo, de pequeño, pues tenía dudas, ¿no? Él tenía, bueno, sentimientos encontrados con estas canciones que cantaba, porque como era cristiano, pensaba que tanto él como sus fans irían al infierno. Oye, que este tío te diga esto, es que manda narices, ¿eh? Bueno, porque eso no le frenó mucho, ¿eh? Ya le vale. Bueno, entonces resulta que cuando tenía 22 años, oye, jovencito, ¿no? Resulta que se casó con su prima. Claro, su prima tenía 13 años. Bueno, esto fue un escándalo, pero lo peor no era eso, lo peor es que era la tercera. O sea, en la tercera vez que se casaba y fue con su prima de 13 años. Bueno, entonces esto en aquellos años, que era, yo qué sé, en el año 60 o menos. Entonces fue un escándalo que esto casi hunde su... las radios prohibieron programar sus discos, en fin, muchas actuaciones se eliminaron y casi acaban con su carrera, ¿eh? Pero bueno, luego él volvió... para eso le llamaban el Killer, también muy adorado por los ingleses, por los Rolling Stones, tal, porque era muy bueno. Y ahora te toca a ti contar qué le hizo al pobre a Chuck Berry, ¿no? Se conoce, le llevaron de telonero de Chuck Berry y él dijo que de telonero nada y qué hizo, alguna faena, ¿no? La verdad es que poder estar en donde eso ocurrió para poder saber realmente, porque sobre todas estas cosas que se cuentan, de por ejemplo, cuando hay otra muy famosa, de cuando dicen que Richie Blackmore, el guitarra de Deep Purple, también no le gustaban ciertas cosas, y con un concierto con Yes, pues que se había quemado los amplificadores para que después los otros no sonaran, porque quién toca adelante, quién toca detrás. Yo creo que en el fondo, en todo esto, hay un poco de leyenda, un poco sí, creada para darle también un poco de realce a determinadas estrellas del rock. Sí. Quiero decir que después, a lo mejor, una cosa como esa, como quemar el piano, sí, no, es que quemó el piano y tal, vamos a ver, quemó el piano, también pueden decir que había incendiado el teatro, pero vamos a ver. Sí, que igual se exageraba mucho, yo ¿no? creo que sí, claro, yo creo que en el fondo todo esto está rodeado de tal. Es cierto que Jerry Lee, pues sí, se tocaba con los pies, se subía encima, sí, le daba los piazos hasta que... Tal. Vamos, que los pianos se tenían que tirar casi cuando él tocaba. Oye, una cosa, tengo que añadir que él no entró en la cárcel, no entró en la cárcel por casarse con su prima de 13 años, ni no, por quemar pianos. No, tampoco, no, ni por quemar. No, entró en la cárcel porque en el año 76 se presentó en la casa de Elvis Presley y empezó a tirar tiros. Así, de sencillo. Claro, Elvis Presley llamó a la policía, vino la policía y usted, el arma legal, ilegal, no sé qué, al trullo, ¿no? Y dice que el tío, que como Elvis Presley le había invitado a su casa, pues que fue a su casa y que su forma de presentarse era tirar unos cuantos tiros al aire. El pobre Elvis Presley que estaba... O la mujer, ve a un tío fuera como un loco tirando tiros. Joder, y llamas a la policía. Sí, bueno, claro. que a mí me iban muy pasados, no sé, ¿no? A mí me gustaría haber estado... Ahí le metieron en la cárcel. Me hubiera gustado haber estado en el avión que iba Melendi para saber realmente qué fue lo que ocurrió, bueno, cuando tuvo que dar vuelta al avión o cuando, no sé, todo ese tipo de cosas que se cuentan, ¿no? O sea, realmente a lo mejor todo eso está como muy, ¿no? Sí, muy hinchado, ¿no? muy hinchado, exagerado, sí, pero sí, sí que sí. Es verdad que, bueno, que en el rock se ha dado mucho teatro, y además es así. Acuérdate de Emerson, Lake and Palmer, que le clavaba unos puñales, y cosas así, ¿no? En fin, porque... Y Don Cale, que destrozaba las gallinas vivas y les arrancaba el cuello, ¿no? Pero bueno, sí. Alice Cooper con sus historias. Salía con la serpiente. Sí, bueno, en fin. Es parte del espectáculo. Ver, yo creo que en el fondo eso está un poco dirigido y está un poco también como controlado. Es lo que quería decir antes, ¿no? O sea, hombre, todo esto de quemar un piano suena como... Vamos a ver, ¿qué fue? Que echó gasolina allí y a poco más se quema la gente dentro. Eso dicen, vamos a ver, tampoco... A ver, algo habría, pero tampoco... Bueno, que quedara como quedara, que tenemos aquí... Chiflao estaba, eso sin duda. En el siguiente... Está todavía. Aquí tenemos otro que ya lo decimos claramente. Este es un elemento. Que ha muerto en la cárcel, o sea, es un elemento. Y además este no es, se titula de Phil Spector. Phil Spector es un productor, pero posiblemente el productor más famoso de la historia. Y más influyente. Mm-hmm. ¿Qué es eso de ser productor, para quien no lo sepa? Pues es el que se encarga de las grabaciones de un grupo, de muchas veces de darles consejos a los chavales, les da ideas, dirige la creatividad, sube el volumen, aquí le bajas, aquí metemos el saxofón, aquí y tal. Es decir, ese es el productor, ¿no? Y entonces, nada, el Phil Spector ha producido a discos de Elvis Presley, de los Beatles, de Leonard Cohen, de los Ramones, de Bruce Springsteen, es decir, un productor con mayúsculas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué ha acabado este productor en la cárcel? Este también llevaba pistola encima, pero la usaba de distinta manera, no para asustar a Elvis Presley, sino para que sus novias le quisieran un poco más. Es decir, pues resulta que en el año 2003 apareció una novia suya muerta con un tiro en la boca, casi nada, ¿no? Y entonces, pues él a la policía le dijo que nada, que es que la chica se había suicidado, que él no tenía nada que ver, que se había metido un tiro en la boca, ¿no? Pero claro, el problema es que había habido otras novias anteriores que ya le habían denunciado porque las había amenazado con una pistola. O sea, que el hecho de que hubiese sido él quien... Bueno, total, que le cayó una pena perpetua, y en el año, 2001, pues ella se murió de viejito en la cárcel. 19 años le habían sí, metido. Sí. Bueno, pues resulta que antes de ser productor, tenía un grupo que se llamaba los Teddy, ¿cómo se llamaba? Teddy Bears, es decir, los ositos de peluche, ¿no? O sea, que iba de fino, ¿no? Y sí que es verdad que hacían una música muy, muy, muy bonita. Y entonces, bueno, le hemos pedido aquí que no haga de productor, sino que con su primer grupo, los Ositos de Peluche, nos tocara algo. Y nos va a tocar un tema que se titula To Know Him is Love Him. Es decir, conocerle es amarle. Y entonces iba dirigido a sí mismo. Este tío era un egocentrista, era un, bueno, tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Y entonces, bueno, inventó un sistema de grabación que se llamaba la muralla de sonido, ¿te acuerdas? Uh-huh. O sea, bueno, en fin. Bueno, espera, a ver. Ah, no empecéis. A ver, espera, Wilson, dile que empiecen ahora, por favor. A ver, los ositos de peluche, cuando queráis. A ver, Wilson, ponte las pilas. Los Ositos de Peluche. La Amy Winehouse, la Vino Tinto, ¿sí? Canta esta canción maravillosamente. ¿Hace una versión de esta canción? Sí. Amy Winehouse. Sí. Y es el solo para ver esa sonrisa. Sí. Hace que mi vida valga la pena. Es maravilloso. Es, ya. Bueno, yo creo que aquí Phil Spector debía ser muy jovencito, 16, 17 años, y todavía se relacionaba con las chicas de forma, Phil, cuando tenía, de forma suave. Cuando tenía veintipocos años, ya era supermillonario. Sí. O sea, un tío que ha sabido. Bueno, pues, es que bueno, él tuvo. Había. No sé si eran las Supremes o las Sireyes, unas que tuvieron un éxito. Se titulaba Tú serás mi baby. Be my baby. Que eso vendió millones y millones. Que según el líder de los Beach Boys, dice que es la mejor canción que según él, la mejor canción que él ha escuchado en su vida. Hablabas antes del Tú poder. Serás mi baby. Antes del poder de la producción. Mucha gente desconoce que hay muchísimos grupos de gente joven que cuando salen con sus, bueno, no quiero remitirme ahora a Rosalía o algo así, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Rosalía, los cuandazos que está dando esa chica ya en el estilo, Ha empezado con el flamenco, fusionando con tal, ahora sale con otra historia y tal. Todo eso detrás tiene gente. Hombre, claro. Que son las que realmente deciden por dónde van a ir los tiros. Y ahí está la producción. Sí. Y en, incluso en cómo colocarse un fular, cómo la estética debe de prevalecer, cómo debe de hacerse, de colocarse en el escenario, todo está sujeto a la producción. Y hay determinados músicos que sufren la producción hasta el punto de que no les dejan ser ellos mismos. Claro, porque es muy difícil tener independencia para decir yo quiero hacer esto como me da la gana o como nos da la gana y no queremos que nadie se pero eso cuando tienes Después al final cuando tienes un mercado en donde vas a vender es cuando llega el momento de que acabas claudicando y la producción porque los que saben saben del negocio y te dicen tú chaval calla que el que sabe del negocio. Phil Spector fue el digamos el paradigma lo que es una persona que influye en el producto final, ¿no? Sí. Que sabía, sabía cómo hacer que aquello tuviera éxito. Y que Tina Turner, su primer gran éxito fue un tema de Phil Spector, ¿no? Como se titulaba, aquel que empezaban hablando y tal, bueno... Muy, último que recuerdo de Phil, antes de verlo aquí en el tren, es que no hace pocos días tuve oportunidad de ver la película que se hizo del 71 cuando se hizo el primer concierto de Bangladesh para recaudar el famoso cheque. Yo tengo el disco triple que se publicó y he visto la película, la echaron la Sociedad Cultural Gesto, la echó ahí por medio de Pedro Hernández que tal la remasterizaron y la echaron aquí en la Escuela de Comercio, y se ve a Phil Spector en una parte donde hay donde hay una escena donde se ven llegar a camerinos y pasar por allí músicos con George Harrison y con los que estaba Clapton, estaba tal, y se ve a Phil Spector por allí pululando porque ya era un tío súper influyente lo que él decidiera iba a mirar. Sí, bueno, de hecho al pobre Leonard Cohen, que es medio cura, que era una persona muy buena, porque le puso pegas en una de las grabaciones, decirle, no, esto yo prefiero, le sacó la pistola, o sea, aquí mando yo. Y el pobre Leonard Cohen casi se muere de miedo, ¿no? Siempre estuvo acostumbrado a triunfar. Estuvo acostumbrado a mandar y a decir, y a que se hicieran las cosas como él quería, ¿no? Claro. Entonces, complicado. Bueno, pero, aquí, en el siguiente vagón, bueno, son palabras mayores. Todos son palabras mayores hasta ahora, pero esto ya no sabemos. Tenemos nada menos que a James Brown. Yo no voy a decir nada, que luego vamos a hablar largo y tendido sobre James Brown, el inventor del funk y de no sé cuántas cosas. Bien, entonces, resulta que le íbamos a pedir que nos tocara esa de Sex Machine. Pero el tío nos ha dicho, oye, pero esto es un tren y estamos de noche, ¿no? Bueno, porque aunque nosotros ahora se emite por Radio Crash por la tarde, nosotros lo grabamos por la noche. Todo el viaje, ¿no? Entonces, James Brown nos dijo, cuando hicimos el viaje, nos dijo, oye, esto es un tren y es de noche, pues voy a tocar la que yo diga, Night Train. Es decir, tren de noche. Pues bueno, oye, Wilson, no le lleve la contraria, que este es peligroso también, ¿eh? Venga, dile que toque Night Train. All aboard for Night Train. Wow, ¿cómo te gustan estos saxofones, Jimmy? Wow, es una maravilla. Thank you. aquí está Jimmy, que lo vive como si fuese él mismito el que tocaba el saxofón. Es que no veas, se mueven hasta los dedos. Bueno, James Brown. Buah, pero, escucha, Brown. Esto no va a quedar así, porque vamos, por primera vez, le vamos a pedir otro tema, porque claro, sí, si vamos a hablar sí, de que es el inventor del funk, esto no era funk, esto era un poco rhythm and blues, ¿no? Pero también, también luego, llamado señor Dinamita. Señor Dinamita. O el padrino del soul, ¿no? Realmente, especificar sobre qué ritmo, porque evidentemente el funk no se puede entender sin James Brown, pero yo a mí la frase que más me gustó siempre para hablar de James Brown es aquella que decía que James Brown, que tenía fama de bailar en el escenario, sí, bueno, no bueno. bailaba al ritmo de la música, sino que la música fluía al ritmo que marcaba James Brown. Sí, sí, sí. Él decía cómo tenía que ser la música. Sí, y cuando sí, daba... Sí. Y se levantaba y daba tacatá. Pues los que estaban allí sabían que quería que fuera de esa manera. Sí, sí, sí, sí. O sea, él se movía de una forma terrible. De tal forma que cuando los Rolling Stones hicieron su primera gira, se fueron a Estados Unidos, creo en el año 64-65, pues en un programa de televisión les metieron con James Brown y algunos otros, ¿no? Y entonces, cuando Mick Jagger vio cómo se movía James Brown, fue la primera vez que vio que había que moverse, porque prácticamente Mick Jagger no se movía. O sea, hacía un poquitito, pero no. Pero cuando yo vio moverse a James Brown, o sea, era una locura aquello. Pero una cosa que... Bueno, no solamente lo que hace con los pies, sino cuando se abre de piernas, toca el suelo y se vuelve a subir. Bueno, una cosa increíble, ¿no? Los Stones siempre supieron captar lo bueno de la gente que les precedía. Pues, por ejemplo, en el tema afroamericano, pues, claro, todos los bluesman, muchos de ellos fueron reconocidos a posteriori gracias a los Stones, versionando sus temas, Willie Dixon, B.B. King y compañía. Sin los Stones no los hubiera conocido casi nadie, en Europa, por supuesto. Entonces, gracias a los Stones, pues, sí, disfrutamos de giras. Por ejemplo, B.B. King pues estuvo por Europa muchísimo, aquí en España, con Raimundo Amador, etcétera, ¿no? Si no, eso fue gracias a los Stones. Si no por los Rolling Stones, todos aquellos Moody Waters, todos aquellos bluesmen viejos, Johnny Wolf y tal, se hubieran muerto de hambre. No, claro. De hecho, y algunos así y todo, se murieron de hambre igual. Sí, igualmente. O sea, pero gente como B.B. King, o sea, vamos a ver, es que esta gente, antes de la fama de los Rolling Stones, eran trabajadores, digamos trabajadores que tocaban donde podían, tocando blues y tal, pero de hacerse ricos con disco y esto, cero bajo cero. Cuando fueron los Rolling Stones y empezó, sobre todo los seguidores de los Rolling Stones fueron los que luego compramos nosotros por los discos de los anteriores, ¿no? De aquellos a los que los Rolling Stones habían copiado, ¿no? Y veíamos de dónde venía todo eso, ¿no? Pues también por ahí entendemos, claro, que Mick Jagger pues aprendiera a bailar también, claro. Hombre, sí, sí, normal. Sí, sí. Bueno, pero a ver, ¿por qué entró James Brown ya de mayorcito a la cárcel? Bueno, esto tiene su miga, ¿eh? Resulta que James Brown tenía una especie de bastantes casas y una tenía una especie de hotel, y entonces se conoce que el manager le dijo: oye, ya que no estás ahí, pues alquílalo y tal. Bueno, y entonces se alquiló para un congreso de compañías de seguros. Entonces tenían allí, había 100 tíos hablando de seguros y tal. Y entonces se conoce que alguien entró, se fue al cuarto de baño. Y entonces en el cuarto, allí estaba la señora de la limpieza y llamó, se conoce que nadie le había dicho nada a la señora de la limpieza y esta llamó al propio James Brown y dice, oye, señor James Brown, que aquí está entrando gente rara aquí a su cuarto de baño. Bueno, va James Brown como un loco, va allí también a tiro limpio. Tirando tiros. Entonces, los pobres de la compañía de seguros, que no sabían ni quién era James Brown, simplemente vieron a un negro muy enfadado con pistola. Y entonces llamaron a la policía. Llega la policía, en cuanto James Brown, que estaba pasadísimo, oye la sirena, monta en su coche y sale zumbando. Y entonces, los policías detrás, a toda pastilla, como en una película, ¿no? Entonces, nada, la sirena, la leche. Entonces, James Brown se para, y entonces se para el coche de la policía detrás, como en las películas, ¿no? Se baja el poli, y cuando llega a la ventanilla para decirle, baje usted el cristal y tal, va James Brown y arranca a toda pastilla, con lo cual el policía vuelve al coche y vuelve a empezar. Oye, se lo hizo dos veces. Yo lo que no sé, cómo no le acribillaron a balazos. Bueno, resulta que, o sea, se lo hizo dos veces. Entonces, bueno, ya cuando ya él, pues mira, bajó la ventanilla la tercera vez, le detuvieron, no sé qué, allí en el coche pillaron de todo, pillaron drogas, alcohol, pillaron de todo. Entonces, por chufla a la policía, por no sé qué, pues nada, aunque el abogado dijo que no, que esto eran policías blancas que seguían a un pobre negro, estas cosas que se dicen, no, después de lo que ha hecho, bueno, en fin. Le metieron seis años, pero cuando él tenía 55. Le metieron 6 años, pero estuvo nada más 2 años en la cárcel. Hostia, pero James Brown era muy famoso, Y dio con sus huesos en la cárcel. Y entonces, bueno, salió bajo palabra. Y ya ves la palabra de James Brown cómo sería, ¿no? Pero bueno, y un control de consumo de drogas, tal. Bueno, porque al final, cuando vio el abogado que no colaba eso de que era un pobre negro perseguido por dos policías blancos, ¿no? Pues dijo, no, mire, estaba muy pasado, no sabía lo que hacía. Y entonces, bueno, pues mira, total, siempre está el gobernador de que es amigo de él, pues le llama y, ay, mira, a ver, dejarse, meterle un poco, pero luego le sacamos, ¿no? Bien, pues nada. Una vez dijo que lo que más le convenía era desaparecer. Sí, sí, sí. Llamando la atención lo menos posible. Oye, vamos a ver. Pero para que la gente distinga lo que es funk de lo que era un poco rhythm and blues que ha hecho antes. Oye, Wilson, dile que toque esa cosa que se titula Sex Machine. Eso sí, que eso es funk de primera y con su ayudante allí interpelando, no sé qué. Bueno, a ver, para que sepáis lo que es inventar el funk. Y cómo no, implicarlo o relacionarlo con el sex, ¿no? Sex machine, venga. Venga, cuando quieras. Can I really get into it? Yeah. Can I get into the thing, really? Yeah. Like a sex machine? Yeah. Moving? Yeah. Doing it? Yeah. Can I get into it? Yeah. Can I get into all our things? Yeah. We're ready to get into it. Yeah. I'm gonna count it off, Jab. 1, 2, 3, 4. Get up, whoa. Get up, stay on the scene, like a sex machine. Bueno, ha traído tres amigas morenas que están bailando esto y estamos aquí, bueno, encantados. Get up, stay on the scene. ¿Te gusta esa guitarra con esos acordes? Sí, me estoy acordando del famoso concierto que vi en Orense, único concierto que dio en España, y le preguntaron que si sabía que en aquel momento estaba distribuyéndose en la televisión española un spot publicitario de un vehículo, de un coche, no recuerdo ahora si era, no sé qué vehículo era, y tenía este tema de sintonía. Wow. Y lo ponían como marketing, ¿no? Y ¿sí? dijo él que, bueno, sí, que algo tendría, pero que le había llamado la atención que había mucho young people viendo el concierto. A él le interesaba que la gente joven sí, hombre, fuera a ver su concierto. Hombre, y tanto. Y decía que eso que sí, que eso era lo que molaba, ¿no? No sabía por qué, pero que sí. Wow, wow, wow, wow. Ha venido a bailar también Diana, ha oído lo que se estaba gestionando en este vagón y ha venido a competir con las tres. Mira, mira bailando ahí. Con mira, las mira, tres mira, morenas. ¿Cómo se contonea? Bueno, madre de Dios. Oye, cómo me gustan esos mocasines que lleva Dayan y en la pierna izquierda, abajo en el tobillo. Oye, lleva como una especie de collarcito del que cuelga una pluma de indio. Oye, y cuando hace así, gira y sube la patita, yo creo que eso es Dios bailando, ¿eh? En estado puro. I don't know where you want to go, but you ready? Yeah. You ready to go to the bridge? Yeah. You ready to go to it? Yeah. Get me back. Come on. Come on. Stay on the scene like a sex machine. Stay on the scene like a love machine. Stay on the scene like a love machine. The way I like it. Decía Jimmy Page, el de Led Zeppelin, decía en una entrevista que James Brown era un género en sí mismo. O sea, que estaba el rock, el blues, el tango, el pasodoble y James Brown. O sea, un género en sí mismo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y que valía a veces que los acordes de los guitarristas de James Brown valían mucho más que muchos solos de guitarra por muy largos que le hicieran, ¿eh? Oye, cuando yo tenía una hermana que cuando oía ese grito se volvía loca. Yo no sé, ¿no? Oye, lo digo de verdad, una cosa. Una vez rompió unos pantalones vaqueros que yo la había dejado porque bailando en una discoteca se llamaba el Parisien en San Sebastián. Y cuando oyó ese grito, se puso, o sea, como hizo como un gesto y tal. Y los pantalones vaqueros se rompieron, macho, o sea, se rompieron. Claro, le estaban muy justos porque eran míos. Bueno, bueno, bueno, bueno, como aplaude la gente. Esta música es del diablo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, oye, para que nos dé tiempo a escuchar y a contaros más cosas, vamos a dejar aquí que siga James Brown y nos vamos a ir nada menos que al vagón de psicología a descansar. Vamos un al poco diván. Sí, diván. Sí, vamos al diván y que vamos a hablar de algo que no tiene James Brown, que es miedo escénico, ¿no? Vamos a hablar de eso. Bueno, vamos para allá. Bueno, ya. Oh, qué bien. Estamos aquí. Menos mal, es que este pianista... Qué pues ya bien se está no, aquí, no, porque ese chiflado no. que tenías ahí, madre mía, sí. Tira sí, pasión. Sí, sí, sí. Yeah, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ya tenemos que hablar del miedo escénico. Entendido como artísticamente, porque claro, miedo escénico, bueno, si entendemos que el fútbol pueda ser arte, también nos podríamos meter en harina en otro costal, pero en los deportes, en cualquier tipo de exigencia profesional, ajá, pues siempre habría miedo escénico a salir a un campo, claro, a jugártela en una Copa de Europa, en fin, ese tipo de cosas, pero no es el caso. Oh. Vamos a centrarnos, o quería centrarme en el miedo escénico estrictamente artístico-musical. Ya, ya, consiste en el miedo que tiene un cantante o un músico de salir a actuar. Sí, eso que rodea y los preliminares, sí, de un concierto. Una ansiedad. Generan, sí, sí, una especie de resortes en el organismo. Ajá. Que, por ejemplo, pues bolo el día 28. Y a eso del día 25, 26, empiezas a notar como que empieza un hormigueo, sí, de que sabes que el 28 hay bolo, ¿no? Sí. Entonces todo eso lleva como una especie de subida gradual, sí, que hace que cuando llega el día 27 por la noche duermes peor y empiezas a pensar en el bolo del día siguiente. Sí. Ajá. Después cuando te levantas, te duchas y ya te predispones, porque lo que no se haya ensayado ya, ya no sirve hacerlo, ajá, el mismo día. Sí, sí. Se supone que lo que ya está ensayado tiene que salir bien. Ajá. Porque lo que se ha hecho bien en mareo, sí, los futbolistas, después tienen que hacerlo y plasmarlo en el molinón, ¿no? Sí. Sería más, ajá, o menos el paralelismo, ¿no? Sí, sí, sí. Si está entrenado, si los, sí, sí, si sí, los, sí, automatismos. Sí. Bueno, pues en la música pasa algo parecido. Hay una interconexión entre los músicos con los cantantes o con la formación que sea, en donde cada uno cumple una función y hay una resultante, ajá, que es realmente el objetivo, que, sí, es que aquella canción es salga así, bien, es así. Salga bien. Después, sí, puede salir bien sin, sí, que sea así, eso es otro tema, sí, porque viene la magia del escenario y tal. Sí. Pero, sí, para que llegue la magia del escenario hay determinadas personas, músicos, ellos y ellas, que necesitan un mínimo tiempo de estar ahí para que todo eso desaparezca y entonces aquello sale como tiene que salir. Pero al principio, camerinos, tal, la salida al escenario, la gente gritando porque ya pasan 5 minutos, hablo ya de a niveles ya, bueno, pues a lo mejor de grandes, pues sí, no sé, sí, sí, no, sí, digo un estadio, pero bueno, también, ¿no? O en salas de mucha afluencia de público, de mucho aforo, ¿no? También en un bar donde hay 30 personas. Sí, sí. La cuestión es, ¿por qué ocurre igual con 30 personas o con 10 que con 30.000? Bueno, pero hay, sí, algo que a, sí, los músicos nos recorre de arriba abajo, y entonces es algo, sí, sí, sí, que hay muchas veces que controlar. Entonces, ¿hay algún método? ¿Hay, sí, algo, sí, sí, que, bueno, que yo, ayude, yo, a controlar? Yo primero, vamos a ver, las causas de, diríamos, de este miedo. El miedo, en realidad, es una ansiedad, ¿no? Es una ansiedad que se da por el miedo al fracaso, a la crítica negativa, a que te salga mal, a quedarte en blanco. Por ejemplo, si uno es hablar, porque en realidad es igual el que va a dar una conferencia que el que hace teatro, que hay muchos, dice, es que yo llevo 30 años haciendo teatro, pero cada vez que salgo siempre tengo miedo, ¿no? Sí, sí, pues sí, porque tienes miedo a quedarte en blanco, y alguna gente, pues oye, tiene hasta temblores, ¿no? Dificultades de respirar, taquicardias, sudoración, se pone rojo la cara, y algunos hasta se marean, ¿no? Y tartamudean, incluso algunos se cogen, se dan la vuelta y se van, ¿no? O sea, que puede ser tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Verdaderamente, yo creo que hay una inseguridad. O sea, hay una inseguridad y una duda respecto a la valoración de uno mismo. Es decir, que uno... Problema de autoestima. No, la autoestima, falta de autoestima sería más bajo, ¿no? Si, sino una... Pero vamos a ver, si uno sabe que la canción Ahí está. La sabe. Sí. ¿Por qué tiene que preocuparse de que no vaya a salir? Porque todavía hay una inseguridad en sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, eso les pasa también a los estudiantes que dicen, es que voy a un examen y voy muerto de miedo. Uh-huh. Yo siempre dije, no, no. Si tú te sabes todos los temas y te lo sabes bien, no vas muerto de miedo, porque sabes que vas a responder. Vas muerto de miedo cuando lo tienes aquello pues deshilachado, que te sabes el tema 3, pero el 5 no tienes ni idea, entonces vas mal, ¿eh? Y entonces, el músico igual, cuando tocan bien, ¿eh? No obstante, puede ocurrir, también porque igual ese día en concreto, un músico que siempre lo hace bien, ¿no? Pero ese día en concreto se siente flojo. Por ejemplo, Sabina, parece ser que algunas veces, ¿eh?, le ha dado el yuyu y se ha negado a salir. Que se ha retirado después o a medio de una canción y dice que no sale más. Pues porque él era consciente que no. Que, bueno, igual había sí, se había pasado con la bebida y tal, y se estaba dando cuenta. Que se había dado cuenta de que no estaba preparado para afrontar aquello. En realidad hay un hecho que no te ves o dudas, y esa duda es la que se dispara y es la que te crean temblores, tartamudeo y tal, ¿eh? Entonces lo tiene toda la gente, ¿no? Entonces hay un truco, por ejemplo, hay un tal Rogers, que fue presidente de la Asociación de Psiquiatría y Psicología Americana, que este decía que él siempre, cuando tenía que hablar ante mucha gente, le pasaba que estaba un poco nervioso, pero que decía algo que siempre se lo rebajaba, decir, hola, buenas tardes, a ver cómo me sale esto porque estoy un poco nervioso, ¿no? La gente se reía un poco, porque era un tío que era tan famoso y tal, que cuando decía, nadie se lo creía. El tío decía la verdad. Pero tal, y entonces ya ahí rompía, y entonces es como, dice, ¿me puedo pasar esto? Que estoy nervioso y tal. Entonces, en plan humano, y entonces, pues era su forma de tal. Bueno, los músicos, sobre todo cuando tienen mucha experiencia o tal, no vas a decir, oye, a ver cómo nos sale esta canción que estamos nerviosos. Yo recuerdo que a Felipe González en una entrevista le preguntaron que a quién, cómo hacía en un mitin. Y Felipe González dijo que hablaba a una persona, que se fijaba en alguien del público, en alguien, en una cara, y era como que hablaba a aquel. Y eso le daba una tranquilidad, porque estaba hablando a una persona, no a 3.000. Bueno, cada uno. Entonces, tal. Bueno, entonces yo digo, en realidad hay una inseguridad de que te puede salir un poco mal, y ese miedo a que te salga mal es lo que te crea que te salga mal. Y es tremendo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Claro, lo bueno que tenemos aquí en este vagón es que no solamente hablamos de un problema, sino cómo afrontarlo, que para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, yo lo primero que se me ocurre a mí como psicólogo es, lo primero es prepararse. No es lo mismo estar bien preparado que mal preparado, ¿eh? Yo recuerdo cuando yo toqué la batería en la fiesta de Radio Crash, antes de subir a tocar tú mismo, me dijiste, ostras, ¿no te da un poco yuyu el subir ahí? Porque había bastante gente y tal. Y yo dije, yuyu, eso nada, yo en cuanto subo ahí, rompo. ¿Por qué? ¿Por qué era ese? Porque yo había tocado mucho, mucho. Yo había tocado en cientos de sitios, en bailes, en pueblos con escasa luz. Me habían tirado incluso después de las verbenas al pilón. Bueno, no sé. Había vivido de todo. Para mí subir y tocar la batería era muy sencillo. Muy sencillo porque sabía que lo podía hacer bien. Además, como sabía los 5 temas que íbamos a tocar, los habíamos ensayado nada más una vez el día anterior. Y yo sabía que podía responder, ¿eh? Sí que me había preparado un poco mentalmente en casa, incluso, pues, oye, en casa yo sabía los 5 y me preparé. Y yo estaba preparado, ¿no? De todas maneras, bueno, a ver, en el tema del artisteo, sí, cuando hablamos exclusivamente... Primero prepararse bien, luego... Sí, pero esa preparación... Aún así te puede dar. Si lo que trata de conseguir esa preparación es la tranquilidad, sí, y el desaparecer los nervios, yo no lo veo así y nunca lo vi así, y siempre se lo dije así a todos los... Sí. Compañeros de profesión. Sí, sí. Y es que si sales excesivamente relajado, eso no es bueno. Ya, tienes que tener esa pizca de subirte inquietud. Al escenario, vale. Y comerte el escenario, sí. Y al público. Porque como salgas un poquitín más relajado de la cuenta, eso es malísimo también. O sea que, hay que salir con un poco chulesco, ¿no? Y no, un poco de presión. Sí, un poco sí, de tienes que tenerla. Presión siempre va a haber. Quiero decir con esto que es bueno que por la parte trasera de tu organismo notes como un picor cuando vas a tocar, aunque sea para 10 personas. Muy bien. Igual que para 30.000. Y tiene que haber algo, porque si no hay eso, entonces vas a salir excesivamente relajado y eso va a notarse en la comunicación. Porque en el fondo, aun cuando hagas perfectamente la canción que has ensayado con tus compañeros o compañeras, sí. Lo que estás es comunicando. Sí. Y entonces, si sales excesivamente relajado, no vas a comunicar como debes. Es a lo que yo me refiero. No utilizaría la palabra relajado. Uno no sale a tocar relajado, sale excitado, claramente. Bueno, pero esa excitación puede ser positiva o negativa. Hombre, claro, positiva, claro, en el sentido de que sales con cierta seguridad y chulesco, como salen generalmente los rockeros, y no sales temeroso de que a ver qué me sale aquí. Entonces, claro, relajado sería como casi un poco impasible, ¿no? No, relajado nada. Bueno, entonces, esto, si alguien verdaderamente tuviera un gran problema, suponte que alguien tiene que hablar en público porque es un director de una empresa importante y tal, uh-huh. y no puede hablar cuando, y se está jugando el puesto y tal, y tiene que ir a una terapia, se puede ir a una terapia a superar esto, ¿no? Entonces, hay varias técnicas, varios procedimientos. Para mí el más eficaz, aparte de que coja seguridad en general, no solamente en esa situación, sino en general. ¿Cómo se coge seguridad? Pues haciendo cosas que le den seguridad a uno mismo. Pero bueno, en una terapia había que hacer ejercicios de visualización. ¿Qué significa eso? Es lo que hacen los jugadores de baloncesto, algunos jugadores de fútbol y tal, donde visualizan muchas veces que él tira y encesta. O visualiza muchas veces, eso dirigido por el psicólogo, bien, si lo hace bien, ¿eh? Tú, hay que meterle en el ambiente y tal, y que él se imagine que esté en esa situación y que la afronta adecuadamente. Entonces, se puede hacer incluso durante media hora, ¿no? Que él vaya vivenciando todo eso y que vaya viendo cómo él supera ese temor y tal. Entonces, cuando se hace muchas veces, el cerebro capta y se acostumbra a hacer eso. Y entonces, cuando lo tiene que hacer en la realidad, tal. Esto es lo que se hace también a los que tienen miedo a volar, ¿eh? ¿Eh? Entonces, es meter en el cerebro una cosa que no había. La información, ¿no? Sí, sí, sí, y seguridad. O sea, si sucede, vamos a suponer que él ha vivido dos o tres veces el hablar en público o en tocar en público. Pero luego, en una buena terapia, que el psicólogo, el terapeuta, como se quiera llamar, sepa hacer bien dirigirle la visualización, y hacen varias visualizaciones. Quiere decir que si se hacen 10 o 15 veces, en 10 o 15, ya te digo yo de antemano que el cerebro se acostumbra de tal forma que la vez que tenga que hacerlo después de 10 visualizaciones donde él se ve capaz de hacer tal cosa, va y lo hace. Bueno, sencillamente su cerebro ha captado eso. Ha captado y eso. Y muy posiblemente no le dé ya el miedo. Que, bueno, pues porque es. Aparte de dominar lo que tiene que decir. Porque lo que estamos aquí hablando, y tú insistes mucho y tienes razón, es que sabes tocar la pieza, que sabes dar el discurso, sabes lo que vas a decir, pero aún así te da el tembleque. Bueno, sí, claro, pues entonces, pienso porque es necesario que lo tengas, claro, es a lo que me refiero. Que tengas una inquietud, para diríamos. Mí es importante tenerlo, porque si no, sí. Pues uh-huh. esa ausencia de tensión, de sí. mínima de mínima tensión necesaria para salir al escenario, para mí es perjudicial también. Pienso que no es bueno no la tener. No sé, no conozco muchos músicos que me hayan dicho que nunca les les entra una cosita porque van a tocar, ¿no? La mayoría. Hombre, me dicen yo que creo sí, que los, ¿no? Pero... los músicos todos salen. Bueno, vamos a ver, los músicos que hacen baile y están tan acostumbrados, pues sí, bueno, si estás haces baile, pues como en Ensidesa, ¿no? Llevas, o sea, bueno, sí, señor, sí. Llevas 15 días sí, tocando. Sí, sí. Sí, bailes sí. Y yo cuando tocaba baile en una orquesta, o sea, yo me subía allí y tocaba un tango, un paso sí, doble, sí, sí, sí. Y mi única preocupación era no aburrirme, ¿no? Y o que llegaran a las 4 de la mañana pronto sí, para coger la furgoneta porque sí, el cansancio y no, todo, ¿no? No, pero curiosamente decir que a mí siempre me gustaba porque veía que valía para algo. Es decir, cuando yo tocaba baile, entonces estás tocando la batería y estás viendo pues a la gente bailar, pasándoselo bien, a corros de chicas riéndose y tal, siguiendo el baile y tal. Y entonces yo veía que aquello, o sea, servía para algo. Aparte que nos pagaban, que era una maravilla, que te diviertes y encima te pagan, pues es una maravilla, que es... lo tenemos eso los músicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, detrás hay un entonces, trabajo, ¿eh? Claro, o sea, hay músicos que son más trabajadores y otros que son más artistas, depende de lo que hagas también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si tocas jazz en una cueva de jazz, pues... sabes que esa noche vas a hacer algo creativo porque los temas están ahí, pero en cada tema hay su variedad, depende sí, de lo sí, que hace el otro, tú vas a hacer sí, tal sí, cosa, entonces hay una hay satisfacción creativa que ya sí, te aporta sí, muchísimo. Claro, no es como el músico que le ponen un papel y lo clava, ¿no? Quiero decir, lo lee y lo clava, ¿no? Que a mí eso siempre me ha dado un poco de pena, ¿no? Cuando veo músicos en una orquesta en la tele, por muy famosa que sea la orquesta, yo sé que ese músico sencillamente lee lo de la partitura, lo hace y se acabó. Y su satisfacción es hacerlo bien, ¿de acuerdo? Y después estar con los mejores directores del mundo y hay una satisfacción y estás en una orquesta que se gana bien la vida, etcétera, etcétera. Pero, coño, te tienes que quedar corto porque simplemente lees y transcribes, ¿eh? Lo haces bien y tal, pero eso no puede, para mí, lo maravilloso es salir como saxofonista, ser John Coltrane y empezar el batería, darle caña y tú darle caña y el piano y aquello empezar a girar y ahí entras en la creatividad momentáneamente que te vuelve loco. De satisfacción, ¿es así o no, Jimmy? Sí, pero yo estoy convencido que los músicos clásicos a los que te refieres, que es una labor también muy loable la que hacen, porque, hombre, claro, porque claro. Sí, una sí, resultante como la que consiguen una sinfónica, eso es la quinta esencia de la música, ¿no? Si lo juntas ya con la ópera y consigues ya que todo, sí, todo lo que es el gesto, todo lo que es la estética y tal, va todo junto, pues la ópera es lo máximo musicalmente, ¿no? Pero yo creo que esos músicos que comentas también tienen ese gusanillo cuando salen. Sí, hombre, a claro, pesar de que esté allí leyendo, como dices tú, sí, es sí, igual. No, no, pero es que además... Es un reto. Hombre, salir allí, entrar... juntarse 80 personas y tienen que hacer aquella obra, vamos, la van a ver, clavar. Es que conseguir un asiento claro, de esos... Claro, les han hecho unos exámenes que si una orquestra de estas de... Pero de, también tienen de esa sensación. Orquesta sinfónica seguro, de claro, Berlín y claro, tal, claro, si tú tocas el clarinete, allí no eres cualquiera. Y cuando llega tú solo en Mozart y llega tú solo de clarinete, pues tienes una responsabilidad máxima añadida sobre el resto de tus compañeros y compañeras. Y seguro no puedes fallar. Entonces, claro, tienes que salir con una presión añadida, ¿no? Pero ya te digo que cuando ese clarinetista lleva 16 años, ese lo baila y ni muta, o sea, porque toca también el clarinete. Aún así ensayan, ensayan. Hombre, y tal, claro, claro. Y luego están los directores que dan un poco más de movida o tal, y ya se sabe. Pero bueno, a mí me oye, contó, con todo el respeto, sí, ¿eh? Me contó en una ocasión un profesor que tuve de saxofón, que era valenciano, un chico que de aquella era muy joven, me contó que... porque yo al llegar a clase, pues le escuché, estaba tocando una pieza clásica y tardé en picar a la puerta porque él estaba esperando por mí, sí, se había ido el anterior alumno que tenía y estuve escuchándole. Y entonces cuando paró, piqué y entonces me abrió y me dice, pero bueno, ¿dónde estabas? Que ya... Ya. Que ya pasan 5 minutos y tal, y no sé qué. Dijo, mira, pues te voy a decir la verdad. Estuve aquí en la puerta escuchando lo que estabas tocando. No, hombre, no, que esto es una cosa mía que estoy preparando y tal. Pero pasa, pasa, prepara el instrumento y tal. Y mientras yo iba preparando el instrumento, pues me fue contando y me dice, mira, es que esto que acabo de tocar, que acabas de escuchar y tal, es una obra que voy a presentar en París, que hay un encuentro de saxofonistas clásicos y yo soy uno de los pocos españoles que voy a ir. Y llevo 2 años preparando esta obra, me dijo. 2 años preparando la obra para tocarla allí. Wow. Pero me dijo, lo que pasa es que, bueno, a ver si tengo suerte, porque puede pasar que el día que toco allí, delante de la gente, del tribunal, claro, y tal y claro, cual, sí, pues por lo que sea, te coges un catarro y a tomar por saco. Sí, sí. Y eso es la realidad. Sí. O sea, estás ejecutando con un instrumento aerófono, sí, sí, sí, sí, y tienes la mala suerte que tienes un poco de catarro y automáticamente no va a salir bien. Sí, sí, sí, sí. O sea, va a depender de tu organismo que esté en condiciones y después de que ese poquitito de presión que tienes, porque sabes que te la juegas en un examen, sí, o lo que sea que comentábamos antes, sí, sí, sí, pues que desaparezca nada más empezar, sí, que es lo que nos suele pasar. Por sí, eso, pero yo preguntaba si había alguna técnica para evitar que antes de empezar ya como que esto me lo como. ¿Sabes? Por ahí van los pues, tiros. Efectivamente, como diríamos que la solución es la siguiente. Hay un paradigma en psicología que dice la emoción depende del pensamiento. Lo hablamos la vez anterior también. De un estímulo hay un pensamiento y así es la respuesta, ¿no? Entonces, tienes que afrontar una cosa, pero depende de lo que pienses ante esa cosa. Entonces, si el enfrentarte a ese examen pasa, esa situación pasa por tu cabeza y decir, hostia, voy a poder, no voy a poder. Entonces, hay pensamientos negativos, puede haber. Hay gente que dice, no voy a poder, no estoy preparado, me voy a quedar colgado, no sé qué. Entonces, una de las cosas que se hacen en terapia es cambiar esos pensamientos por pensamientos positivos. Ya he podido otra vez. Los pensamientos, no sé, hay que hablarlo con la persona para que sean los que a él le afectan, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos puedes tener para quedarte más tranquilo? Ya lo he hecho más veces, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, ya he tocado muchas veces, he tocado en casa 1000 veces esto, me sale perfecto, me va a salir perfecto, y que te lo creas además, ¿no? Que te lo creas, ¿no? Entonces, no es lo mismo uno que ya entra un poco acojonado y dice, uy, yo esto no voy a poder. Hay mucha gente que va así, ¿eh? Y de hecho, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo hice el examen de francés para ir a la Universidad de Valladolid, que era durísimo cuando yo lo hice, no como ahora que aprueba el 90%, cuando aquello solamente aprobaba el 20%. Y los demás a trabajar. Bueno, pues entonces entrábamos al examen de francés de 2 en 2. Entonces, al primero, primero habla la profesora con el otro chico y así a bocajarro le pregunta, porque era oral. Y le pregunta en francés que le hable de los... porque era cuando se iba a la luna. Pues esto es de muchos añitos. Y le dice, háblame de los cohetes que van a la luna. Parle-moi de les cohetes, tal. El tío, como era inesperado, el tío no sé qué esperaba, se quedó en blanco. Punto. La profesora, no decía, la examinadora, una tía de Valladolid. Nosotros éramos de Burgos, la importábamos nada. Esperó un poco y dice, ala, ya te puedes ir. El siguiente era yo. Entonces, ya, a mí me pregunta, háblame de la Segunda Guerra Mundial, así, a bocajarro, para el más de la División Guerra Mundial. Entonces yo, que era un gran lector de tebeos, de hazañas bélicas y la leche, pues cogí y en francés le solté que si Alemania había invadido Polonia, entonces Inglaterra y Francia, tal, tal. No llegué ni a los muertos de Rusia, ¿no? Sencillamente digo, ya te puedes ir, y me aprobó con un 10, yo no sé qué. Pero ves, yo, la misma situación, yo, igual aquel chaval sabía más francés que yo, pero se quedó en blanco. Uh-huh. Por lo inesperado y tal. Y yo no sabía lo que me iba a preguntar, porque era un examen oral. Y entonces ella te preguntaba lo que quería. Háblame de las corridas de toros o lo que sea. Entonces, bueno, pues hay chavales más decididos o más seguros o que el tema te pilla mejor. Yo creo que si me llega a preguntar a mí por los cohetes espaciales, me hubiera bloqueado, hubiera, no sé si respondido, pero no tan bien. Pero claro, me pregunta la Segunda Guerra Mundial, que yo me lo sabía todo, de los tebeos de hazañas bélicas. Bueno, me dio un gustazo, ¿no? El sargento Gorila. Entonces, y el Larguirucho. Lo primero, hay que estar preparado, es decir, saber francés. Yo me tengo que enfrentar, y es más, de todos los estudios que yo he hecho a lo largo de mi vida, es la única vez que yo he ido a una clase particular, que es a francés, porque sabía que aquel examen era jodido, había que hablar, y entonces ya no valía que te pongan cuatro respuestas, como se dice, cómo estás, cómo no sé qué, y elige la verdadera. No. Allí entrabas y a hablar, chaval. Y si no, el siguiente. Bueno, entonces pues ahí está. Me quedo con que dominar las emociones, ¿no? Tener, ¿no?, un pensamiento positivo. Positivo. Primero, estar preparado para lo que tienes que afrontar. Me pregunto si estos bandarras que nos acompañan hoy en el tren tuvieron en su momento pensamientos positivos, porque claro, es que hay cada uno aquí. Bueno, vamos al siguiente. Hay cada uno aquí que el válgame siguiente, Dios. Tenemos a Gran Jim Morrison. Vamos a ver. Vamos a dejar esto que ya. Sí, bueno, sí, hago un pequeño resumen, ¿no? Hay que prepararse. Estar preparado para lo que tienes que hacer. Si tienes que hacer un examen, que sepas los temas que tienes que tocar, te tienes que saber bien las canciones, y que tienes que cantar, pues te tienes que saber tener la voz buena y tener eso. Y sí, luego además tener pensamientos positivos y estar seguro de uno mismo. ¿Por qué? Porque lo ha vivido más veces. Claro, no es lo mismo también el tocar todos los días, como ocurría antes en los grupos ingleses, que tocaban casi todos los días en los clubs, en los pubs y tal, que se llama el ritmo de competición. Sí. Y como tocas todos los días, oye, ritmo de partidos. Acuérdate, los Dire Straits, es que tocaban todos los días en los pubs. Cuando sacaron ya el primer disco, mira cómo tocaban los tíos. Tocaban, ¿sabes, no? Los Dire Straits, el Mark Knopfler y todo. Mira cómo tocaba la guitarra, pero es una forma de tocar todos los días. Entonces, claro, no es lo mismo tocar todos los días que tocar cada dos meses. Y porque no es lo mismo. Cuando tocas todos los días, estás habituado y ya está. Y bueno, ya no digo lo que tienen que sentir los toreros antes de salir, porque yo, eso sí que me parece. Bueno, ahí ya tendríamos que debatir sobre si lo consideramos arte o no. Entonces ya nos meteríamos en otro tema. Bueno, una de las cosas que eso es darse permiso a tener algún fallo. Que muchas veces el perfeccionismo dice, tengo que tocarlo perfecto. Bueno, muchas veces el espectador ni se da cuenta que has metido ahí una nota de más o una nota de menos. Igual otro saxofonista se da cuenta, ¿no? Pero en general, entonces, bueno, no tienes que ser perfecto. Tú vas a hacer allí a pasártelo bien o, bueno, pues sí, a tocar a gusto y, bueno, como a pasar y a dar lo mejor, porque si mismo vas y no salir, no es que el miedo paraliza. Es que una cosa es, y en esto tienes razón tú, una cosa es cierta inquietud que es necesario, y otra cosa es el temor, el terror, ¿no? Es decir, soy incapaz de salir ahí, que no salgo, que les pasa a gente, ¿no? Y el manager le tiene que dar un empujón, ¿no? Bueno, vamos a otro que no sabemos si tenía miedo o no, pero desde luego hizo de todo en el escenario. Jim Morrison, pues sí. Vamos a ver Wilson, dile a Jim Morrison y a los Doors que vamos para allá. Que pase a escena. Let me jump in your game. love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! Hello! Hello! Bueno, bueno, bueno, los dos, los puertas. Dice, si cruzas esta puerta ya nunca serás igual. El rey lagarto. Bueno, pues nada, ¿qué quieres decir de los Doors y su cantante, bueno, Jim Morrison? A ver, hablar de los Doors es hablar de Jim Morrison, claro, obviamente. Y él, pues tenía, como sabemos, un coeficiente intelectual, bueno, altísimo, ¿no? Ya. O sea, entonces, claro, una persona que ya era muy culta cuando era muy joven, que leía a Baudelaire, a Nietzsche, bueno, a todos tal. Bueno, y claro, ya era un tío que hay que partir de la base de que no era un dindundi, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con el descaro que le echó en el tiempo que vivió, pues ya sin entrar a valorar lo de por qué entró en el clan de los 27 y todo eso, porque, bueno, las causas de su fallecimiento, ese infarto famoso y tal, pues es como tantas cosas que comentamos alrededor del rock, pues bueno, había que haber estado allí y saber realmente, sí, ese descubrimiento de decir, pues estaba en la bañera, no sé qué. Sí, bueno, esto ya eso... te estás refiriendo, pero bueno, hay que decir que antes de llegar a Francia y a París, donde está enterrado y tal, pues que es que su recorrido, sí, sí, bueno, fue los excesos. Está aquí por derecho de propio Morrison, en este tren, eso está en claro, este tren porque fue detenido. Montó follones, fue detenido por haber, o sea, varias veces, una vez, sí, precisamente por un follón en un avión donde iba muy borracho. Y otra vez por enseñar el pene en el escenario. Que hay quien dice que sí, que no, que sí, pero bueno, se lo llevaron, ¿no? La verdad es que si lo piensas es ridículo, ¿no? Pero bueno, los excesos eran, no, así. Hay que situarse en la época esa, sí, sí, y lo que significaba en esa época, ¿no? Era romper con todo, ¿eh? Claro, claro. Claro, bueno, entonces los Doors han sido de los grupos más influyentes y más importantes de la historia del rock. Sí, sí. No olvidemos que Jim Morrison además era un poeta, o sea, que no solamente, sí, sí, era irreverente, sí, y hacía cosas en el escenario. Y era guapo, tal, era y guapo, o sea, era es un que, sex symbol, ¿no? Bueno, es que sí, claro, sí, no es lo mismo. Hay otro que tiene que muy importante, que se llama Van Morrison, pero Van Morrison no era tan guapo, pobrecillo, era mucho más pequeñajo, bueno. y esto, pero Jim Morrison, bueno, total que los Doors, pues, bueno, aparte que era un rápido, porque nos ha tocado aquí el tema con los Doors, Hello, I Love You, ¿no? Hola, te quiero, ¿no? Este era muy rápido, ¿eh? No, o sea, hola, te quiero, ¿no? Si no, o sea, andaba con muchas historias, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues sus borracheras... Como decía, avísame cuando empiecen los tiros, ¿no? Bueno, entonces, total, que le iban a emplumar, porque claro, salía con fianza y tal, y ya veía que le iban a emplumar unos cuantos meses en la cárcel, y dijo que en el año 70, 71 se marchó a París con la novia y con la idea de no volver a Estados Unidos, porque no quería pasar por la cárcel. Pero bueno, allí en París, pues mira, siguió con lo mismo, que si las drogas, que si no. Bueno, y con 27 años, pues apareció una mañana en la bañera muerto. La novia cuenta con que se levantó y dijo, ¿y dónde está Jin? ¿Dónde está? Y estaba en la bañera muerto. Bueno, ¿de qué? ¿De una sobredosis? ¿De un infarto? Porque dicen de un infarto. Pero bueno, un infarto también puede venir por una parada cardíaca o de tanta droga, de un flash, de tal. Bueno, en fin, que no se sabe. Por ejemplo, Jimi Hendrix pues murió de un vómito mal llevado, ¿no? No fue por drogas, es que, claro, si tomas pastillas para dormir, el problema es que luego si tienes ganas de vomitar, no tienes fuerza para levantarte y el propio vómito te ahoga, ¿no? Y mueres. Así murió Jimi Hendrix, pero Jim Morrison parece ser que murió por drogas, pero dicen que por un infarto. Igual fue por un infarto normal y corriente, pero claro, bebía tanto y de todo, pues... Bueno, un icono, por cierto, que está enterrado en un cementerio que se llama Père Lachaise. Yo he ido dos veces a ver su tumba. Una vez era cuando todavía se podía acercar uno, que estaba allí su estatua, la cabeza. Y para el cementerio es enorme, es como una ciudad, pero tú... Solamente tienes que ponerte... ¿Cómo encuentras la tumba? No, tranquilo. Tú esperas en la puerta a que empiecen a llegar unos jóvenes con pinta de pseudo hippie, no sé qué, le sigues y esto te llevan recto. Es la tumba más visitada y más venerada. Lo que pasa que con el tiempo pues se llevaron la estatua a la cabeza... Había demasiado botellas de cerveza allí y ahora ya no te puedes acercar a la tumba. Han puesto como una valla y es una pena. Porque antes, la primera vez que fui yo, que tengo fotos al lado de la tumba, pues sí, nos sentábamos encima de la tumba allí con la cervecita. Siempre había algún guitarrista tocando. Esto lo he vivido yo. Y la segunda vez que fui, pues ya no se podía acercar. Y ya no está la estatua también, que se la robaron una noche. Es que había una estatua preciosa, por cierto, de su cara, y pues se la llevaron. Bueno, algún gracioso. Y ahora ya, pues simplemente pone... Bueno, lo que es curioso es que ha muerto hace 50 años... Y está llena de gente joven. Es un icono y hay que tener en cuenta además que el descubrimiento de Jim Morrison como poeta lo tuvimos prácticamente al final y fue por culpa precisamente de venir en un tren como este, porque el hecho de tener miedo a que lo metieran en la cárcel, porque fue uno de los primeros músicos represaliados en detenerse y el miedo a que lo volvieran a meter y que lo metieran en la cárcel fue lo que le hizo abandonar la música. De hecho, él estaba en su salsa, estaba en el momento cumbre y decidió abandonar la música por miedo a que lo detuvieran. Y fue cuando de verdad descubrimos al Morrison poeta, ¿no? Últimas poesías suyas en el 71 pues son precisamente porque había abandonado el escenario, porque dijo, a ver si me van a coger y me van a... No, es que le iban a emplumar seguro, porque le debía dos o tres juicios y iba a caer con toda de la ley. Entonces estaba en libertad condicional, con fianzas y tal. Pero y era un poeta buenísimo. Se largó a Francia y punto. Y demostró que su poesía estaba a un nivel altísimo. Bueno, y el último disco que grabaron, que era El Aguaman, es un discazo. Bueno, es tremendo, tiene la canción esta Raya en The Store, en fin. Bueno, espera, vamos, ahora entramos en un tema muy resbaladizo. Tenemos aquí a Chen Mami. Bueno, ¿Chen Mami quién es? Pues es un cantante argelino, bastante joven, que canta canciones de un género que se llama Rai. Este es un estilo del norte de África con influencias pop y rock que, bueno, pues generalmente está grabado en Francia, ¿no? Y entonces, aunque vengan de Argelia con un poco con solo las bases de cantar Rai primario, pero luego allí le meten ya guitarras y le meten de todo en Francia, ¿no? Bueno, pues ha tenido bastante éxito, incluso ha colaborado con gente como Sting, casi nada. Uh-huh. Y entonces, este fue detenido, bueno, por un hecho muy, muy, muy resbaladizo. Pero lo vamos a decir después, ¿eh? Wilson, dile a Che Mami. Che quiere decir el chaval. O sea, sabéis que en España las palabras chaval y chavala vienen del árabe. Que aquí estuvimos invadidos precisamente toda España menos Asturias. Fue invadido por los árabes y el chaval y chavala viene de Chep y Chava, que es como se llama allí todavía, chaval y chavala. Y entonces a los cantantes pues les suelen llamar Chep, Chep Mami, y a las cantantas pues se les puede llamar Chava, Chava tal, ¿no? Bueno, pues venga, Chep Mami, cuando quieras, y aviso, es una canción muy bonita que se titula Doua Aia, que vete a saber lo que quiere decir, luego se lo preguntaremos. Mientras está cantando Che Mami, os vamos a contar. Oye, es que me gusta cómo canta este tío, ¿eh? Pero maravilla, qué cerca estamos. Qué cerca bueno, estamos. Lo que se ve, porque. Qué cerca aquí, estamos, Jimmy daba palmadas de. Parecía flamenco, ¿no? Es que vamos a ver. Bueno, es que tampoco del estamos del tan mismo lejos. Sitio. No, anda de tan lejos nada. Esta gente estuvo aquí 800 años, pero ¿eh? Quiero decirte que, cuidado, en el fondo, culturalmente y las escalas que se utilizan. Hombre, y tal, hombre. Y o sea, es que aunque te vayas incluso a lo oriental. Y la forma en que, incluso hasta en la división de los tonos, que ya varía, incluso el alfabeto que se utiliza para tocar, al final resulta que el único esperanto que existe es el musical. Efectivamente. Y para poder entendernos, sin conocer el idioma en el que se expresa la gente en cada lugar, la música puede ser un vehículo de expresión. Y se pueden, hombre, por supuesto, y pueden tocar por supuesto juntos. Hombre, vamos es a ver. Maravilloso. El flamenco y esos ritmos de amalgama que tenía. Es la misma cosa. Él tiene. Es muy bueno, además. Yo he pretendido hablar un poco por encima de él, pero no he podido. Te atrapa, porque te atrapa, es muy bueno. Bueno, de hecho, ha colaborado con Sting. Bueno. ¿Pero qué le pasó a este para estar en la bueno, cárcel? Bueno, ahí está. Este, eso bueno, es lo que bueno, esto, pero es que este a mí me tienes bueno, que bueno, poner bueno, en bueno, tal porque no le este, tengo pillado. A este le metieron en Francia 5 añitos del ala. Que se, bueno, porque resulta que tenía una novia francesa. Tenía una novia que además era periodista, casi nada. No sé si era periodista o modelo, no sé. Bueno, claro, debía ser modelo. Que bueno, esto es ya que canto me cojo las más guapas, ¿no? Bueno, entonces... parece ser que se quedó embarazada y él no estaba por la labor de tener el niño, ¿no? Y entonces, pues, con engaños la llevó a Argelia. Y allí tenía unas amigas, su hermana, no sé qué, no sé cuál. Y cuenta la sentencia que la obligaron a abortar. O sea, la obligaron a abortar. Bueno, además, con tan mala pata que resulta que cuando volvió a Francia y después de denunciar lo que había pasado y tal, porque era francesa, no estaba dispuesta. Si es una argelina, pues igual se calla, vete a saber, pero esta no. Le denunció y dos cosas mal. Resulta que no había abortado bien y resulta que nació el niño. Pero el tío chupó 5 años de cárcel. Y supongo que además tendrá que pagar la manutención del niño hasta los 21 años, por lo menos, ¿no? O sea, que este canta muy bien, pero tiene esta cosilla que le pasó y los 5 años... Esa otra faceta, sí. Sí, sí. Y luego parece ser que también ha tenido que pagar a otro músico de Rai 200.000 euros por plagio. En fin, que no es un angelito. Sí que es verdad que canta bien, y qué tal, pero de angelito nada, y la chica esa, bueno, vamos a ver, aquí tenemos un tema tremendo, ¿no?, que es el aborto, ¿no? O sea, el aborto, yo soy partidario del aborto voluntario, evidentemente, si una chica no quiere tener un hijo, por lo que sea, porque no puede, o económicamente, o porque la han violado, o por lo que sea, los motivos que sea, bueno, pues yo, hay otra gente que dice que no, en ningún caso abortar y no sé qué. Pero bueno, el aborto... Es muy triste. El aborto obligado, hombre... Sobre ese tema es muy triste que se esté legislando por hombres lo que compete a las mujeres, ¿no? Porque los hombres no abortan, ¿no? Sin embargo, los hombres en muchas partes del mundo están decidiendo cuándo puede y no abortar una mujer. Es alucinante, ¿no? O sea... Bueno, sí, sí, sí. Esto es un tema muy muy especial y lo que está pasando en Estados Unidos, chica... por ejemplo, en el estado de Texas, es que es preocupante, ¿no? O sea, que tienen que ir a otro estado porque en un estado determinado pues bueno, nosotros lo vivimos eso. Mis tiempos de estudiante varias veces di dinero porque una conocida de clase o de la pandilla tenía que ir a Londres a abortar. ¿Y cuánto costaba aquello? Pues 5.000 pesetas. Pues a ver, a poner entre todos los amigos y tal. 3 veces viví esa situación, ¿no? Entonces, claro, era así. O sea, no. O sea, también se podía ir a abortar a Francia, pero era menos seguro y estaba menos organizado. Y había muchos abortos también en los pueblos, clandestinamente. Había siempre alguna viejita del pueblo que hacía abortos, eso era tremendo, eso era metiéndote una aguja y no sé qué, bueno, tremendo. Entonces ya por fin, pues aquí se legalizó el aborto, con muchas discusiones, e incluso, bueno, es que, claro, el aborto, pues mira, hay gente que dice que es matar a un niño, otros dicen que no, que hasta los 3 meses no es niño, es que otros, bueno, no sé qué. Entonces al final yo creo que debe decidir la madre, la famosa madre, y ya está. Y lo que no se puede es lo que hizo Chemami, ¿no? Que es meterte en una habitación en Argelia y de aquí no sales hasta que no abortes, ¿no? Bueno, esto, bueno, le cayeron 5 añitos al esto lo hemos tenido que explicar bien, porque a veces dice, no, este por abortar le metieron 5 años. ¿Qué años tenía él más o menos cuando eso? Bueno, él tendría 21 años. Era muy joven. ¿No? Hombre, claro, y la chavala tendría 19 o tal. O sea, que lo de la cárcel, ¿qué fue? Cuando era así, cuando empezaba musicalmente. Sí, ¿no? sí. No era muy famoso todavía, seguramente. No. Claro, esta es una parte suya oscura. Ya, oscura. Nadie la va a contar ni nada, pero bueno, es que nosotros que somos unos expertos en este tren se sabe todo. Sacamos los trapos sucios, pues fíjate, casi nada. ¿Y qué pasa con Steven Tyler? Que también tendrá trapos sucios, imagino. Oye, no te lo creerás, pero no nos da tiempo a traer... No nos da tiempo a traer nada menos que a Aerosmith. A Michel Polnareff, que este, otra. Pero bueno, aquí, a Fela Nicula por Ransom y Cuti, a Bernard Lavillier, aquí hay otros que ya veremos si hacemos. Habrá que tomar una copa con Dayan, ¿no? Sí. Tenemos que ir para allá porque, bueno, hemos de decir que bueno, tenemos. Como nos pasa, bueno, siempre, bueno, vamos a ver, tampoco vamos. Tenemos una fiesta, hoy tenemos una fiesta en el vagón de la cantina, que hoy hay que echar a la gente a palos. Bueno, vamos a ver, Wilson, a ver, vamos para allá, a ver, y tienes que llamar a la puerta y ya sabes decirle la clave, que solo te la sabes tú. Oye, como un día le pase algo a Wilson, entramos al vagón de la cantina, porque es que, claro, tenemos una clave para que no vaya cualquiera allí. Es decir, que vaya James Brown, vale, pero que no vayan que no caben las 3 chavalitas que haya traído bailando. ¿Eh? Bueno, esas que vayan también, pero los músicos, bueno, los que han tocado sí, pero los que iban a aplaudir, no. Y todo es así, que vayan los que han trabajado, ¿no? Porque si no, no cabe, ¿no? Para que quepamos y haya bebidas para todos, ¿no? Pocas veces nos ha ocurrido llegar y que no quedaba nada, ¿eh? Creo que nos pasó un poco cuando trajimos al tren a los ZZ Top, que no quedaba ya nada que beber. O sea, habían arramplado. Bueno, también cuando trajimos a Rory Gallagher, cuidado, aquel. Bueno, unos cuantos, ¿no? La poca cerveza que quedaba la terminó Gijón. Me estás dando ideas para el próximo, en vez de tíos que han pasado por la cárcel, es que vamos a tíos ver, famosos por, su, muchos, por sus muchos, borracheras, muchos, ¿no? Bueno, muchas, vamos, vaya. Y muchas también. Di la clave y a ver si hoy nos hablen a la primera. Venga, Wilson, dale ahí. You can't come in. Wow. Bueno. Oye, estos ambientes, esto sí. Oye, aquí. Qué guay. Bueno, vamos a ver. A ver, Dayan. Vamos a ver. ¿Tú qué pides? Ponme mi bandoren del 3 de costumbre, que ya sabes que me gusta. La pobre chica. Bien hidratada. Una bandoren del 3, la cañita que me gusta a mí. Para pobre, saxofón, alto, bien hidratada. La pobre chica que no sabe que es como se dice, es una caña de saxofón. ¿Cree que se llama así la cerveza? No, pero me la sirve muy bien. Entonces, me la sirve muy hombre, bien. Hombre, esa mano, con solo verla... La bandoren del 3 me la sirve 3, perfectamente, Dayan. Y del 2 y del 1. Te vale cualquier bandoren que te haya servido, Dayan, ¿no? Sí, pero es que del 2 y del 1 me parecen blanditas y la 3 es la que me va mejor. Vale, ahí, vale. Dayan, grande. Bueno, vamos, va buenísima. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, tenemos Rigue, pero el mejor Rigue que existe, ¿eh? A los Tot ante Maitals, a esto les hemos traído más veces, pero claro, es que resulta que, claro, este este grupo, el Tots, este pasó por la cárcel también, y allí hizo una canción que se titula 5446 Why My Number. Bueno, pues era el 5446, era el número que tenía en la cárcel y era el que llevaba en una placa. Y entonces él hizo esta burrada de reggae. Bueno, hay que decir que todos antemaitas fueron los que inventaron la palabra reggae, porque la inventaron este grupo. Y estos tocaban ya cuando Bob Marley todavía iba al colegio. O sea, que un respeto. Y he de decir también que él imita a James Brown en lo del abrigo y todo esto, en que para marcharse del escenario hace como que se va, pero el ayudante le tapa con un abrigo para que no coja frío. Eso que no nos ha hecho James Brown, nos lo va a hacer este, todas antemoitas. Bueno, bueno, aquí la juerga va a ser. Venga, oye Wilson, dile a todos que deje ya la botella de bourbon y que empiece, vamos a ver. Venga, y oye, creo que nos dará tiempo a despedirnos, y si no, este es el final de este viaje, que luego con la juerga nos olvidamos de despedirnos y solo nos dedicamos a gritar. Venga. Bueno, pues esperemos que no tengamos que... I'm gonna dedicate all my time tonight for each and every one of you. And I want you to do a little part of this version with me. It goes like this, everybody say yeah. Bueno, esto promete. Mira que es contagioso este reggae bien hecho, Muy bueno, muy bueno. Amigos, nos despedimos porque aquí nos quedamos para decir ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye. Y lo siento por vosotros que no estáis aquí en la juerga, pero aquí Jimmy, Argimiro, Van Doren y un servidor nos despedimos de vosotros y seguimos en la juerga hasta el próximo viaje. Cuidaros mucho. Cuidaros. Why my number? Que seáis buenos y un poco malos. Venga. Ya está Dayan encima de la barra. ¡Ay, por Dios! Casi que merece la pena pasar por la cárcel para hacer una barbaridad como esta, ¡Qué canción! Sí, ¡madre mía! What's my number? esto va a durar horas, Los chicos de Radio Cast solamente nos emiten 2 horas, pero a nosotros nos queda toda la vuelta del viaje. Hemos ido y volveremos, y en la fiesta. Siento lo que no estáis aquí.